soy un hip hopero buen. Volando por las calles me ves. Con style sin estrés, sé que con el hip hop moriré. Soy un hip hopero buen. Volando por las calles me ves. Con style sin estrés, sé que con el hip hop moriré. Soy un hip hopero buen. Volando por las calles me ves. Con style sin estrés, sé que con el hip hop moriré. No es un pájaro, no es un avión. Son los hip hoperos de corazón. No es un pájaro, no es un avión. SO2 en el micrófono. Esto del rap he llevado doble vidas. ¿Cómo avanzar en una doble vía? Eres uno u otro para adelantar. Entre nosotros de cara a cara. Llámame si me necesitas. No siempre, esto es para la risa. Papá, mamá, yo quiero rapear. Pero a pesar de mí, debo trabajar. Frente a uno que tampoco falta mucho CO2. ¿Quién soy yo? ¿Cómo va? Mamá, me vuelvo esquizo. Como Superman, tengo un temple de metal. Nunca traiciono mi verdadero ideal. Me ves comercial por hacer un comercial. ¿Acaso con menos objetivo vital? ¿Acaso no es definitivo? Grabar no me avergüenzo de nada por no ser normal. En la familia, al rapero, al que piden bailar. Hip hopero es siempre listo a actuar. Caminando en la ciudad como un simple mortal. Dejando huellas para volverme inmortal. Soy un hip hopero, güey. Volando por las calles me ves. Con style sin estrés, sé que con el hip hop moriré. Soy un hip hopero, güey. Volando por las calles me ves. Con style sin estrés, sé que con el hip hop moriré. No es un pájaro, no es un avión. Son los hip hoperos de corazón. No es un pájaro, no es un avión. Es el sí en el micrófono. Benevolencia en excelencia. Dadivoso, generoso, dando asistencia. La importancia es cumplir y no la consecuencia. Cuando corren hombres estamos en permanencia. El héroe no nace, se hace. Y pasa lo que pase, es dar más que recibir. Es así de fácil, pero casi nadie cede sin querer algo. Ni más si retrocede para darle otro más espacio. Es ingenuo, pero es el mazo no menso, atenuo. Creer en paz pero no ser indefenso. Ser ofensivo puede ser necesario. Cada vez más heroísmo, cada vez más adversario. A ese nivel vivimos con grandes enemigos. Llegando a la cima por el correcto camino. Ser apreciado no es nada comparado. Con ser digno de serlo, valoras y serás valorado. Así es la posición, no es la preocupación. Si no tenés la calidad y cualificación. Crece héroe, crece más que un héroe. Pero es más que eso, es ser un héroe. Crece héroe, crece más que un héroe. Pero es más que eso, es ser un héroe. Es ser un héroe, es ser un héroe. Es ser un héroe, es ser un héroe. Tengo el superpoder de superponer oraciones. Componer canciones, suponer cuando se opone. No hay kriptonita ni talón de Aquiles que me desanime. Cuando mi mano el micro esgrime. No uso capa sino un durac que se ciñe. No uso fuerza, uso poesía que se escribe. Le saco el jugo como naranjas que se exprimen. Es lo que teme, no existe forma que me eliminen. Mi boca escupe super rayos cuando no me callo. Como multitudes cuando llego ocurren de mayo. No importa que sea enero, diciembre o mayo. En sala de ensayo preparamos discursos extraños. Soy el superhombre sin esteroides. En serio. Oye, me comprende, vende mi rap, vende en otras condiciones. Dejo pocas opciones, hip hop, pero es un equipo como los supercampeones. Soy hip hop, pero wey, volando por las calles me ves. Con style sin estrés, sé que con el hip hop moriré. Soy hip hop, pero wey, volando por las calles me ves. Con style sin estrés, sé que con el hip hop moriré. Soy hip hop, pero wey, volando por las calles me ves. Con style sin estrés, sé que con el hip hop moriré. Soy un hip hopero, güey, volando por las calles me ves. Con style sin estrés, sé que con el hip hop moriré.